antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Superman Red Son. Basada en el cómic homónimo de 2003, perteneciente a la saga Elseworld de Mark Miller, la historia toma lugar en una realidad alternativa en donde la nave que trae a Kal-El aterriza en la Rusia stalinista en vez de la granja de Kansas. Todo esto da como resultado un hombre de acero ajeno a todo lo norteamericano. Se estrenará en formato digital y Blu-ray a principios de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.